Hola a todos, bienvenidos a este blog Crónicas Vampíricas. El día de hoy les voy a hablar sobre la primera temporada de Diario de Vampiros. Diario de Vampiros es una serie de televisión estadounidense de drama sobrenatural, la fantasía creada por Kelvin Williams basada en las novelas del mismo nombre del autor Smith. Cuatro meses después del accidente que mató a sus padres, Elena Gilbert, una adolescente de 17 años, y su hermano Jeremy siguen intentando salir adelante en sus vidas. El año escolar comienza y Elena queda fascinada con un nuevo guapo y misterioso estudiante, Stefan Salvatore. Stefan y Elena son atraídos el uno por el otro, mientras un vampiro malo hace de las suyas en Mystic Falls, matando gente y seduciendo chicas para alimentarse de ellas. Stefan se da cuenta y descubre que su hermano Damon es el responsable de todo. La primera temporada cuenta con 22 episodios. Si quieres seguir escuchando más sobre estas crónicas vampiras, síguenos en este blog.